navega sobre las olas. Su cuerpo angelical, todo cubre su cuerpo, sus ojos verde mar. Le gasta mi hechizo, la quiero conquistar. Sé que será difícil, yo lo voy a intentar. Si ella me mira, yo la miraré. Si sé que le gustó, yo la abrazaré. Y nos iremos juntos al medio de la mar. Seremos remolino de tanto amar y amar. Sobre las olas, su cuerpo angelical, todo cubre su cuerpo, sus ojos verde mar. Me gasta mi hechizo, la quiero conquistar. Sé que será difícil, yo lo voy a intentar. Si ella me mira, yo la miraré. Si sé que le gustó, nos iremos juntos al medio de la mar. Seremos remolino de tanto amar y amar. Seremos remolino de tanto amar y amar.